¿Qué tal? Feliz inicio de semana para todas, para todos. Se abre la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Frente a los controles se ubica Luis Erloyo. Saludamos a parte del equipo de La Ventana, que hoy no está con nosotros, pero de todo corazón se encuentra acá Esenza García. Saluda a este servidor Randolph Borges y por supuesto le damos la bienvenida a todas y a todos, usuarias y usuarios de esta ventana, hacedores de patria, que establecerán en breve contacto con nuestros sistemas de participación. Abrimos la ventana del día de hoy, este lunes 23 de septiembre. ¡Qué rápido ya se va septiembre! ¡23 ya! ¿Pero qué pasó? ¿Quién dijo apúrense tiempo? Lo hacemos con Los Pericos de Argentina, esta gente y este recordado tema Pupilas Lejanas. Así abrimos esta ventana el día de hoy. Y por supuesto, rápidamente giramos la mirada hacia la gira que el presidente Maduro establece por la República Popular de China. Convenios, acuerdos, negocios productivos para ambas naciones. Venezuela impulsando sus estrategias con nuevos aliados en otras partes del mundo. Ya este caso de China, desde hace bastante rato, los negocios que se vienen efectuando con esta nación oriental y se vienen a reforzar con esta primera visita como jefe de Estado que realiza Maduro a la República Popular de China. Allí estuvo este fin de semana recordando tantos momentos vividos junto al comandante eterno Hugo Chávez en esta nación. Lugares, sitios históricos visitados, acuerdos, proyectos emprendidos y que se cristalizan con esta negociación que este fin de semana llevó al presidente Maduro a establecer y a suscribir junto a la República Popular de China 12 convenios para fortalecer la alianza estratégica entre las dos naciones. China y Venezuela suscribieron este domingo 12 acuerdos en diferentes áreas, incluido un nuevo tramo de financiamiento para el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, la construcción de una empresa mixta para el desarrollo del campo Junín 1 en la faja petrolífera del Orinoco y un convenio para la elaboración del mapa minero del país suramericano y la ingeniería y estudio de factibilidad para el desarrollo de la mina de oro Las Cristinas, ubicada en el sur del estado Bolívar. En Beijing, el presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social, del BANDES, Temir Porras, fue encargado de suscribir el tramo C del Fondo de Financiamiento Conjunto, constituido en 2007 en Transmisión de Venezolana de Televisión. Ya las autoridades han adelantado que este nuevo tramo alcanza los 5 mil millones de dólares. De igual manera, el canciller venezolano Elías Jagua rubricó este domingo el tercer protocolo de enmienda del convenio entre ambos países sobre el Fondo de Financiamiento Conjunto. En el campo de la energía, el ministro de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, firmó el memorando de entendimiento para crear la empresa mixta entre la petrolera china Sinopec y la estatal venezolana para el desarrollo del campo Junín 1. Ramírez indicó que esta semana este pacto supone una inversión de 14 mil millones de dólares y una producción de unos 200 mil barriles de petróleo por día. Negocios con los chinos, ¿no? También el ministro de Petróleo suscribió con el Banco de Desarrollo de China y el Banco de China la construcción asiática CITIC en el memorando de entendimiento para la elaboración del mapa minero de Venezuela y los estudios técnicos para la explotación de Las Cristinas, uno de los principales yacimientos auríferos del mundo, que está aquí en Venezuela y gracias a la tecnología china y a las inversiones que nuestro gobierno ha alcanzado con esta nación, se repotenciará para hacer la producción de este metal. Por otro lado, se ha destacado en estos acuerdos establecidos con la República de China y la República Bolivariana de Venezuela el impulso a la producción automotriz en nuestra nación. En esta visita oficial, el presidente Nicolás Maduro implica un impulso a la producción industrial en el país, en particular al área automotriz. El ministro para la Industria, Ricardo Menéndez, informó desde Beijing que se acordó con la empresa asiática Yutong la inversión directa para su instalación en Venezuela, con el fin no solo de atender al mercado local, sino como plataforma para la exportación. Seremos, en próximos meses, un puntal de los automóviles chinos. Esta empresa Yutong es la principal productora de vehículos de China y se va a instalar en Venezuela para servir además como plataforma de exportación. Adicional a ello, conversaron sobre la posibilidad de generar una línea adicional para la planta de vehículos Chery en Venezuela, ya populares, se encuentran por todas nuestras calles, que podría elevar la capacidad de fabricación de estos vehículos a cerca de 37.000 unidades por año. Actualmente, la empresa Chery en Venezuela, cuya mayoría accionaria es del Estado venezolano, tiene una capacidad instalada para 18.800 automóviles al año y ya se colocó el equipamiento para elevarla a 30.000 para 2014. En 2011 se inauguró su primera planta en Tejerías, Estado Aragua, y en agosto pasado la segunda en el Estado Carabobo. En el área de las autopartes también se abordaron varios temas, con la idea de incorporar partes y piezas elaboradas en Venezuela en los carros que se ensamblen en nuestro país, para lo cual China brindará su apoyo. En este sentido, anunció que se efectuará un encuentro próximamente en Caracas con el sector de las autopartes de China y Venezuela a fin de generar nuevas capacidades industriales. No será solo ensamblaje, sino la producción completa del vehículo para exportación. Lo mismo se ha planteado con Yutong, explicó Menéndez en declaraciones ofrecidas este fin de semana. A la par de ello, se tiene previsto con esta misma empresa Yutong la importación en una primera etapa de 2.000 nuevas unidades de transporte colectivo que serán incorporadas a los sistemas del transporte público en manos del Estado venezolano. ¿Qué se quiere con ello? Bueno, repotenciar en principio, en buena parte, lo que significa el transporte automotor en el ramo del transporte colectivo, puesto que, bueno, ya nosotros lo sabemos, lo padecemos a diario, la gran cantidad de unidades en mal estado, deterioradas, o sea, que te rompen los pantalones, a las muchachas les rompe la mediecita, las cosas, y además están repletas de insectos, algunas bien deterioradas, con óxido, y que lamentablemente no se ha prestado desde el transporte privado, porque hay que recordar que son cosas distintas acá. Una cosa es el transporte colectivo, privado, como el que funciona aquí en Venezuela, y otra es el transporte público, como decimos, Metro de Caracas, Metrobús, el Bus Caracas y las nuevas vías de transporte colectivo que se han inaugurado, como el de Barquisimeto o el de Ciudad Bolívar, ¿no? Que son rutas que son del Estado venezolano, son rutas públicas de transporte público y no estas de transporte colectivo que de cuando en cuando se dan a la tarea de chantajear al Estado venezolano con aquel aviso de hora cero y aumentan el pasaje cada vez que quieren, este tipo de arbitrariedades, además que no prestan el mejor servicio del mundo, gracias a que la mayoría de sus choferes son explotados por estos dueños de camioneticas que tienen unos monopolios ahí todos enredados, herencia terrible de la Cuarta República, y que todavía estamos pagando venezolanas y venezolanos por estas malas condiciones de el transporte colectivo en nuestro país. Entre tanto, la exitosa gira del presidente Maduro se lleva a cabo en China. Hay reacciones en nuestro país, reacciones por un lado de la mayoría que quiere a Venezuela, de la mayoría patriota que ve con muy buenos ojos estas alianzas estratégicas que son beneficiosas, ya decíamos, para ambas naciones. Esta es la mayoría de las personas, pero hay una minoría por allí que sale chillando, que no le parece, que no le gusta, que hubiese deseado que estos negocios, en vez de realizarse con otras naciones emergentes, con otras naciones como China, que ya no es emergente, es toda una potencia económica en el mundo. Algunos expertos apuntan a que China es la segunda potencia económica del mundo, pero si nos vamos a los numeritos reales y a toda la deuda que la supuesta primera economía del mundo tiene con China, bueno, los chinos cuando lo quieran, embargan a Estados Unidos. Cuando los chinos quieran, los embargan. Le deben hasta el modo de caminar. Hasta las estrellitas de la bandera se la deben a los chinos. Entonces, no entendemos ¿por qué la oposición, que quisiera quizá que estos negocios se hicieran con sus socios naturales, como ellos los han llamado tanto, los Estados Unidos, se quejan de nuestras inversiones con China, que nos han traído, además de tantos beneficios, nos van a seguir trayendo muchos más? Y nos estamos aliando además con la economía más sólida del planeta en este momento. La economía más sólida. Y quien tenga lugar, quien tenga alguna duda sobre ello, bueno, que revise los numeritos de los fondos estadounidenses, de todo lo que le deben igualmente a los chinos. Y en este sentido, el canciller de la República, Elías Jagua, lamentó las declaraciones que él, que debería estar gobernando Miranda, Capriles Radonsky, hizo sobre la visita de Maduro y los negocios que Maduro está haciendo con los líderes chinos. Lamenta que este señor, lamentó Jagua, que este señor desprecie lo que ha conseguido Maduro con tanta cooperación china. El canciller de la República, Elías Jagua, lamentó que el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, desprecie lo que ha conseguido el presidente Maduro con la cooperación china para los mirandinos en específico, ¿no? Así lo dio a conocer a través de su red, de la cuenta que tiene en la red social Twitter, arroba Jagua Miranda, cuando escribió: el sistema integral de protección ciudadana de videovigilancia acordado con China tendrá su primera aplicación en el municipio Sucre de ese estado. Fíjense ustedes, en estos días Capriles estuvo en Miami, en los Estados Unidos, de visita en Miami. Estuvo compartiendo con lo que él llama el exilio venezolano en Miami. Ya sabemos qué clase de gente se exilia en Miami. Ya sabemos qué tipo de gente. Terroristas, prófugos de la justicia, delincuentes, asesinos. Mira, la cloaca del mundo es Miami. Y no solo de venezolanos, ahí vemos cloaca que va de todos los países de nuestra América, prófugos de la justicia de sus respectivos países se van a enconchar en Miami, donde cuentan con la total protección del gobierno estadounidense. Nos preguntamos, y le preguntamos además a los habitantes opositores del estado Miranda, que seguramente por ahí hay muchos escuchándonos, vamos a preguntarle algo bien sencillo. ¿Qué trajo Capriles de Miami para los mirandinos? Ya que muchas personas se quedan es con el asunto mercantilista, ¿no? Se quedan con el asunto de, bueno, ¿qué es lo que trajo? Dame pa' ver, ¿no? ¿Qué le trajo a los mirandinos de Miami Enrique Capriles Radonsky? ¿Qué beneficios trajo este señor? En su visita oficial a China, hasta ahora, el presidente Maduro ha hecho negocios por un monto de 20 mil millones de dólares con China en las ramas del transporte, de la industria, de la energía, de la vivienda, el plan social, pues. En todos esos rubros estamos hablando de 20 mil millones de dólares. Eso se dice así facilito, rápido, pero imagínense la cantidad de horas que usted va a pasar contando billete tras billete de todas estas negociaciones que se están haciendo. Y eso que todavía no ha culminado la reunión. No ha culminado el viaje de negocio. Y en este fin de semana, transacciones por el orden de 20 mil millones de dólares. Esto es para el país, esto es para Venezuela, esto es para solucionar temas álgidos como el de la vivienda, como el del transporte, para que también podamos nosotros seguir produciendo mucho más petróleo. Y no en cantidades, sino en calidad, ¿no? Y a saber a dónde se llevan, para no... No es que vamos a estar sacando de aquí petróleo para dejar el subsuelo totalmente vacío como en algunas partes en nuestro estado Zulia. Aquí se está hablando de negociaciones en términos de igualdad, de respeto y sobre todo eso, teniendo en cuenta las leyes nacionales, nuestras leyes aquí en Venezuela, por sobre el ordenamiento jurídico internacional que regularmente favorece a empresas transnacionales como esta, la Chevron, que hizo este desastre ecológico allá en Ecuador. Empresas de estas transnacionales que han hecho desastres ecológicos en buena parte del mundo. Y esto regularmente los favorece a ellos. Ahora nosotros estamos haciendo negociaciones con China y con otras naciones del mundo en igualdad de condiciones, con respeto a nuestras leyes. La formación de empresas mixtas, cosa que no quiso la ConocoPhillips, o que no quiso la Exxon con Venezuela, y andan por ahí peleando un arbitraje y una cosa. Ahora estas empresas chinas vienen a invertir en nuestro país y a potenciar nuestros esquemas de producción a darnos tecnología de punta con transferencia tecnológica, algo muy importante. Nos han dado, además de la inversión, transferencia tecnológica para que seamos nosotros los dueños de esa tecnología y capaces de producirla y reproducirla en nuestro país. Convertirnos, por ejemplo, en el ramo automotriz, en un exportador de vehículos ensamblados aquí en nuestro país, con piezas hechas en Venezuela. Entonces, la pregunta está en ese punto. ¿Qué trajo de bueno? Solo para los mirandinos, que es a quien debería gobernar Capriles Radón. ¿Qué les trajo en su viaje a Miami? Además de pasar pena. Aquí está, un gobierno que trabaja, el gobierno de Maduro. Un gobierno que impulsa el desarrollo de la nación contra líderes opositores como esta señora también, María Corina Machado, que solamente se dan a la tarea de criticar, no de revisar a fondo las acciones que está realizando el gobierno nacional, sino de criticar y quedarse solamente en la parte destructiva de la crítica. No se atreven a mirar más allá, no se atreven a proponer algo constructivo. Y fíjense que tal es el punto que la señora María Corina Machado dijo que Maduro fue a humillarse en China. A humillarse. Negociar en igualdad de condiciones es humillarse. ¿No sería otra persona la que se fue a humillar pelándole las rodillas a un presidente de los Estados Unidos? Pasando coleto con las rodillas por el Salón Oval. ¿No sería otra persona la que en realidad se está humillando ante un imperio decadente como el imperio estadounidense? Por ir a hacer negocios equitativos con la República de China, el presidente Maduro se va a humillar. Es como intentan ellos, ¿no?, desviar el discurso. Por otra parte, se preguntó a esta señora que la Contraloría y la Asamblea Nacional tienen la obligación de exigir para que todos los venezolanos sepamos qué le está ofreciendo y dónde van a ir a parar esos recursos. Bueno, aquí hemos dado un amplio esbozo de ello, ¿no? Si quiere más detalles, en calidad de diputada de la Asamblea Nacional, puede pedir estos documentos que se han aclarado por todas las vías al país. Lo que intentan es malponer, por supuesto, las buenas relaciones que se tienen entre Venezuela y China, repúblicas independientes, repúblicas con gobiernos socialistas, que están dando una demostración de solidaridad, de solvencia, de capacidad de acuerdos mutuos, de crecimiento de las dos partes, con respeto a cada una de las partes involucradas. Respeto, sobre todo eso, respeto, ¿vale?, que no ha existido ni hemos tenido nunca con las otras naciones a las cuales en otros tiempos le hipotecamos, ahí sí, le hipotecamos nuestra patria. Aquí seguimos creciendo en Venezuela gracias a estas negociaciones y auguramos muchos más éxitos en esta gira que aún sostiene el presidente venezolano en tierras asiáticas. Nos corresponde hacer la pausa musical. Seguimos construyendo la patria buena, como lo dijo Ali Primera.

ayuda a identificar a aquellos que hacen la guerra económica al pueblo venezolano. Haz tus denuncias a través de la línea 0800 Sabotaje o en la cuenta Twitter @NoAlSabotaje. Amigo consumidor, al recibir servicios en restaurantes o establecimientos de alimentos y bebidas, exige tu factura y luego pagas. Verifica que el documento que te den diga factura, seguido del logotipo fiscal y número de registro de la máquina fiscal. No es necesario que suministres tus datos personales, salvo que requieras el soporte de un gasto. Exigir tu factura es una obligación. Recuerda, el SENIAT no te obliga a levantarte de la mesa a observar el monto de tus consumos en pantallas. No dejes que el IVA que tú pagas se pierda. Gobierno Bolivariano. El Instituto del Patrimonio Cultural les invita a visitar y conocer la exposición Patrimonio en Línea, en la Sala 6 del Museo de Bellas Artes, abierta al público hasta el 6 de enero del año 2014. De martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para mayor información visita www.ipc.gov.ve. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? El presunto homicida no ha dudado un minuto en propinarle dos tiros mientras abría la puerta. Después ha buscado a su exmujer, de 34 años, la ha encontrado en la cocina y le ha disparado hasta en tres ocasiones. El presunto agresor se ha quitado la vida. Una mujer argentina de 34 años y su compañero sentimental murieron hoy asesinados a tiros por la expareja de ella. Vengo a decir que las cosas no son así, mujer. Ya está bueno la falta de respeto. Alza tu mano y tu voz hasta la discriminación. Escucho tu aliento que clama justicia desde tu aposento. La sociedad que crió es excremento que abusa de fuerza y costumbres de años de opresión. Libertad, la justicia y verdad, de decidir, la igualdad, sin discriminación. Libertad, prefiero morir por decidir. No hay más dolor que vivir en la opresión. Prefieren juzgar antes de doblegar. Ellas son pecados y ellos vicarios de su Dios. Libertad, la justicia y verdad, de decidir, la igualdad, sin discriminación. No, no, no, no, no. Libertad, prefiero morir por decidir. No hay más dolor que vivir en la opresión. Thank you. luchar. Escucha mi voz y palabra, levanta tu dignidad. No más elecciones, no más injusticias ni tantas presiones. Alberga el deseo de circuncidar esa falsa moral virginal que por siglos te silenció. Libertad, la justicia y verdad. Así abrimos esta parte del programa con la agrupación carabobeña Guatopori, el tema Sin Discriminación, un tema dedicado a todas esas mujeres luchadoras que día tras día hacen patria, no dejarse doblegar, a seguir en la lucha por la igualdad en todos los ámbitos de la vida nacional. Tenemos las 10:36 y aprovechamos este momento, justo este momento, para abrir la participación en La Ventana. Recuerde que usted tiene las siguientes vías para comunicarse: la vía telefónica a través del 562-7949 y el 562-3953, vía telefónica. También dispone de las redes sociales para comunicarse con nosotros. Tenemos la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y también tenemos el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Desde tempranito comenzaron a escribirnos vía Twitter, arroba La Ventana Abierta, y escribe Wilmer y nos dicen: debería ser obligatorio hacer el curso de manejo vehicular defensivo para sacar la licencia y renovar este documento. Tibaire Aponte nos dice: feliz día de la sonrisa, amigos. Les recomiendo una gaita dedicada a Venezuela por Maragaita y Gilberto Santa Rosa. Es preciosa. No la he escuchado todavía. ¿Será nueva? ¿Usted la ha escuchado, Luigi? Una gaita. No la he escuchado. Nos dice por acá Wilmer Madroñero: buenísimo la explicación de anoche sobre la escasez de la bolsa en supermercados privados. Esto lo dijo Samán ayer, Eduardo Samán, presidente del Indepavis, en el programa Zurda Conducta. Si tenemos materia prima acá, ¿por qué no hacer una empresa que haga las autopartes y el repuesto? Bueno, eso es lo que se está previendo hacer, ¿no? Esa es una de las tareas que están encomendadas. Miriam o Marian Moros nos dice: no hay dinero. El país está en crisis y no hay patria, pero pagan 8,000 por una entrada a un concierto. ¡Qué descarada oposición! Se refiere, creo que viene por ahí un artista, Beyoncé, ¿no? Es que viene, ya vino, ya. Tocó el viernes. Realero, ¿no? Esas entradas. Full, estaba full. Bueno, Wilmer nos dice: señores de los colectivos transportistas privados, tienen que hacer un cursito de convivencia y defensa vehicular. Es mejor ser socio de un país potencia económica que de unos países quebrados por su capitalismo salvaje. Nos dice Vito: excelentes relaciones. Muchas empresas chinas invierten en Venezuela y están interesadas en hacerlo en varios sectores. La oposición no propone temas para debatir y arribar a acuerdos consensuados, sino que está hecha para desafiar y amenazar. Opiniones que ustedes nos escriben a través de arroba La Ventana Abierta. Y tenemos llamada telefónica, le atendemos con los buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo me le va? Buenos días para ti. Gracias. La señora García. Hoy está de permiso. Qué bueno. Mañana estará de vuelta. Entonces mañana será bienvenida. Será, como siempre. Bueno, buenos días para ti y a todas las personas que nos escuchan. Gracias. Entonces, en la parte, el primer segmento, o el bloque, no sé cómo ustedes lo llamen, tú hablaste de una diputada que quería saber qué. Lo que está haciendo Venezuela con China. Sí. ¿Quién era ella? Que no me di cuenta. María Corina Machado, ¿quién más? La de siempre, sí, la que te conté. Esa misma. Déjame decirle a María Corina Machado, como no una cuestión particular, sino como una cuestión que todos lo sabemos. El jueves pasado yo hablé de una ley. ¿Te acuerdas cuál era? Sí, era la ley Infogobierno. De Infogobierno, exacto. María Corina, por favor, fue un escándalo para que la saquen de la gaveta, el presidente Maduro la firme. Con eso tienes, no tienes que estar preguntando mucho, sino busca Infogobierno y te aparecen que vamos a gastar los reales que está en este momento comprometiendo el presidente Maduro. ¿En qué sentido? María Corina, en lo del automóvil sabemos que lo vamos a gastar. En lo del autoparte sabemos que lo vamos a gastar. En lo de la comida sabemos lo que lo vamos a gastar. En lo que lo, en todos esos 26 acuerdos deben de aparecer allí. Si te desvían, ya tú tienes en el internet, en la ley de infogobierno que debe aparecer allí, cómo poder abrir la boca, señora Machado. Porque para eso son las leyes, ¿verdad? Y no anteceda lo que tú no quieres ni siquiera quieres que pase. Que Venezuela firme con China cualquier cosa cuando a ti te interesa que sea el norte. Esa empresa china era subsidiaria de General Motors. Esa es la General Motors china. Pero ahora trabaja con sus propios ideales, pues, con su propio desarrollo. Y es una empresa tan o más grande que cualquiera de las empresas gringas. Debemos darle la mano para abaratar nuestros costos, y mientras mejor lo hagamos, y lo hagamos en el país, es riqueza, es producción, es para Venezuela el deseo, el motivo para poder exportar, para que nos entren divisas. ¿Qué querrán ellos, que no sea así? Yo creo que es eso. ¡Ah, caramba! Yo creo que ese es el asunto, porque fíjate una cosa bien importante, con esto de los vehículos chinos. Hay vehículos chinos que se venden al público por el orden de los 60,000 bolívares, que es un precio bastante económico. Pero bueno, si eso no les conviene a ellos para que puedan vender autos usados como lo estaban vendiendo, porque ese es el sector privado capitalista de nuestro país, que estaba vendiendo autos privados, autos ya usados, al doble de lo que estaban costando saliendo de la agencia, imagínate, estamos favoreciendo a qué tipo de mercado, ¿no? Bueno, al mercado, al bolsillo de ellos. Tan sencillo como eso. Y déjame, por otro lado, ¿verdad? Perdón, con la cuestión del infogobierno, ¿verdad? Que es para todos, amigos. Eso sirve para todo tipo de información. Para la información de la comida, para la información de la educación, para la información de la salud. Aparte, quiero decir algo con la salud. El día viernes se inauguró uno de los más modernos, de una de las más modernas plataformas del mundo en el hospital Luciani del Llanito. Ajá. Una plataforma de radioterapia. Imagínalo. La más moderna del mundo. Ahí, en Latinoamérica hay 4. ¿Sabes dónde están 2? ¿Dónde están 2? En Venezuela. En el hospital Luciani. Ah, bueno. ¿Qué tal? ¿Y por qué no se ha anunciado? Ay, fíjate, cómo se esconden las noticias, ¿no? Noticias que no interesan que la gente conozca. Ajá, hay una cosita que quería referir a propósito de eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo la ministra de Información ayer, la hermana de Rodríguez, Daisy, ¿no se llama? Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez. Verá que todo está perfecto como se quiere hacer. Pero hay una cosita, Randall. En este momento, yo estoy escuchando, desde el viernes de la noche lo estoy escuchando, lo que pasa es que no he podido capturarle el nombre a un señor que está criticando y está haciendo anuncios dantescos de un problema que hubo con la policía, la Guardia Nacional y unos motorizados. Bueno, lo ha dicho 100 veces por todas las emisoras contrarias, por supuesto, al gobierno. ¿Y por qué nosotros no hemos dicho nada? ¿A qué problema se estará refiriendo? No sé. Un tiroteo que hubo en Petare. Donde hubo un muerto, donde hubo unos motorizados que le cayeron a tiro a la Guardia Nacional. Bueno, de hecho hay una protesta, hubo una protesta esta mañana en Petare por parte de unos motorizados. Ajá, ¿no será parte de ellos? Es probable, déjame revisar bien la información que no... La acabo de ver así por encimita, pero no... Bueno, no la tengo precisa. Te escucho por la radio, no me queda más nada sino decir a los demás a participar y que pase al próximo. Gracias, hermano, gracias. Son las 10:44 minutos y mira, la visión que se tiene con estos negocios con la República Popular de China es una visión de complementariedad. No hay otra visión. El ministro Menéndez destacó este fin de semana que lo principal que se está tratando de hacer con estos nuevos negocios con China, o la repotenciación de estos negocios, es capacitar, formar a nuestros especialistas, técnicos, profesionales, para que exista la tan anhelada transferencia tecnológica, para que dejemos en algún momento de importarlo todo y empezar a producir aquí en casa. Yo creo que ese es el ideal, es el ideal. Un elemento central en la relación con China es satisfacer las necesidades del mercado interno. Ahora bien, ¿quiénes no se han beneficiado? ¿Opositores o chavistas? ¿Quiénes no se han beneficiado de situaciones de planes de gobierno y gracias a los convenios con China? de productos de Mi Casa Bien Equipada, por ejemplo. De productos como los artículos de marca china Haier. Esos productos que están por todas partes ahora. Y que incluso personas del ramo privado de los electrodomésticos se han dado la tarea de comprar a precio económico en las instituciones del Estado y después la revenden a un precio súper costoso, porque son artículos de tremenda calidad, además. Y los venden súper costosos en los comercios privados, cosa que debería estar fiscalizada, chequeada, porque si el Estado venezolano está produciendo la marca Haier, los artículos de la marca Haier, los está produciendo gracias a un convenio con China que hace que todos estos artículos sean mucho más económicos. Están hechos en casa, muchos de ellos, hay hechos aquí en Venezuela, en la planta, aquí en los Valles del Tuy, hechos en Venezuela, para que después vengan otros sinvergüenzas y los vendan a estos precios especulativos, precios de extorsión, precios que de verdad son totalmente irracionales. Bueno, ahora, al concluir este año y comienzo del próximo, se prevé la inauguración de la fábrica de componentes de aparatos de los Valles del Tuy y el Estado Miranda, ahí en el Estado Miranda, de esta marca Haier. Además, está los avances en la permisología general de producir en Venezuela y luego exportar productos como de esta marca que ya le mencionábamos, Yutong, que es una fábrica de vehículos, ¿no? Está la fábrica Chery, que también es de Venezuela, la fábrica de teléfonos, que tienen que ver además con la Haier, la fábrica venezolana de telecomunicaciones Betelca, que tiene además capital chino y que tiene transferencia tecnológica china. Gracias a esta experiencia, por ejemplo, hemos podido tener teléfonos tan buenos como el tan codiciado Evolution, de la marca Haier, que se produce aquí en Venezuela con transferencia tecnológica china. Betelca y la industria electrónica Orinokia han generado un conjunto de más de 6.5 millones de teléfonos y ya se preparan para comenzar la fase de exportación a naciones del Caribe. Esto lo precisó el ministro Menéndez. Actualmente buscan la ampliación de estas fábricas para tener capacidades instaladas de 6 millones de celulares al año. También está en proceso la construcción de una fábrica de maquinarias para producir otras fábricas en el estado Anzoátegui con apoyo chino. La relación con China ha fomentado la capacidad productiva y la transferencia tecnológica, destacó Menéndez. Así que, si alguien quiere saber dónde están los resultados de estos acuerdos entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular de China, bueno, que revise el bolsillo suyo o revise el de un compañero, un amigo, un cercano, un familiar que tenga un teléfono producido entre Venezuela y China, que tenga un vehículo producido entre Venezuela y China o que tenga un aire acondicionado, un ventilador, un televisor de estos de Mi Casa Bien Equipada producido entre China y Venezuela. Ahí están los frutos para decirle de algo del día a día, para decirle cosas que uno ve en el otro, en la otra persona, en el amigo, el compañero de trabajo, el vecino, que están a la vista. Lo que pasa es que hay gente que se quiere tapar los ojos con gringolas, pues, y no ver para ningún otro lado. Pero estas negociaciones no solo quedan en esta fase productiva, van al área energética, van al área de la salud, van al área del transporte, van al área de las telecomunicaciones, van al área de lo social con la construcción de viviendas también, la dotación de equipos para hospitales. Entonces, ahí están los frutos para esas personas que, como María Corina Machado, tratan de ocultarnos la información o tratan de desviar el tema central de estos acuerdos por un sencillo asunto de egoísmo. Bueno, revisen toda esta realidad. ¿Saben que este fin de semana también ocurrió una noticia bien importante para las personas en el estado Zulia? Y es que finalmente se cerró la cárcel de Sabaneta en Maracaibo. Cerrada la cárcel de Sabaneta. Y en un trabajo especial que aparece en el portal aporrea.org se encuentra la opinión de vecinos de este recinto penitenciario, de beneficiarios de esta decisión del gobierno bolivariano de cerrar este penal. Y aquí hay algunas de estas impresiones, ¿no? Aquí dice lo siguiente este trabajo especial de Aporrea. Hoy se sintió un nuevo ambiente en las adyacencias de la cárcel de Sabaneta, en Maracaibo. Ya todos los accesos al recinto penitenciario fueron reabiertos. Por primera vez en más de 50 años, las comunidades aledañas durmieron tranquilas, sin temor a morir por las balas frías, ¿no? Que salen disparadas y quién sabe dónde caen, que salían de la prisión y que en más de una oportunidad cobraron vidas inocentes. A diferencia de los recientes días, cuando la tensión reinó en el penal, luego de una masacre suscitada el pasado lunes en la que murieron 16 personas, este domingo no hubo balas, no hubo sangre, no hubo angustia ni llanto. En la tarde de ayer, la ministra del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, informó el desalojo total de los privados de libertad, pero anunció una decisión aún más histórica para la ciudad, la clausura de la cárcel. A su vez, notificó que este espacio será usado como sede de la escuela del nuevo régimen penitenciario y que se edificará otra prisión, solo de máxima seguridad, en la isla Providencia, esto en el lago de Maracaibo. El cierre es la mejor decisión que pudo tomar el gobierno nacional. Ahora empezamos a dormir tranquilos. Toda la comunidad está contenta, incluso se celebró la clausura. Esto lo manifestó Fermín Ferrer, habitante del barrio El Calvario, uno de los barrios vecinos del penal de Sabaneta, que este fin de semana fue clausurado definitivamente para la paz de los vecinos, para seguir construyendo un nuevo régimen penitenciario en nuestro país, dignificar la calidad de vida y la pena que purgan estas personas que, bueno, se perdieron del camino, pero que igual merecen una vida digna, sin hacinamiento, sin drogas, sin el tráfico de armas y sin los vicios que el capitalismo ha hecho posible en nuestras prisiones y que lamentablemente han reproducido algunas autoridades de centros penitenciarios y algunos familiares que se han prestado a colaborar para que esta situación irregular siga ocurriendo en nuestros penales. Ahora ya uno menos, pues. El año pasado fue el asunto de la penitenciaría de La Planta. También vimos un caso con el del Rodeo y ahora vemos este de Sabaneta. ¿Y quién puede decir que no se está trabajando con el tema carcelario en el país? ¿Ven que los mismos hechos les quitan todos los argumentos? Ahí vemos lo que ha sucedido con tres penales problemáticos, tres recintos penitenciarios que han tenido muchísimos, pero muchísimos problemas y que ahora se le ha buscado la solución a este conflicto y que se pretende además seguir mejorando las condiciones en las cuales se albergan las personas que perdieron el rumbo y que se distanciaron de las buenas costumbres con la sociedad y que ahora verán otro tipo de frutos. Y justamente estos frutos nos llevarán a una mejor calidad de vida de todas las personas, porque caramba, los vecinos de este recinto penitenciario no pueden estar ahora más felices, como lo están los vecinos de La Planta, como lo están los vecinos que también están cerca, pues, de lo que fue el penal de El Rodeo. Son las 10:53. ¿Hay una llamada o vamos a la pausa? Llamada. Vamos a recibir la llamada rapidito. Buen día. Bueno, buenos días. ¿Cómo está, Randall? Saludo a toda la audiencia y a Ensa. ¿Qué tal? Mira, tú estás hablando de la línea blanca, ¿no? Ajá. Yo hace 2 meses iba por ahí por la avenida Morán, por la quebradita, donde están los bomberos, en un edificio, creo que el 11. Un joven estaba bajando del edificio, productos Hayer, pero en un camión de esos de mudanza. Uh-huh. Me pareció eso extraño de noche. Claro que es extraño. Súper extraño. Bueno, sí, el joven era afrodescendiente. Ahora mira, esto que tú estás diciendo de las cárceles, siguen los medios de comunicación con novelas extranjeras, por ejemplo, la vida del vallenatero Orozco, del Binomio de Oro. Ajá. Que la pasan en el Canal 4. Ahí una escena de esa tipo novela que exaltaba las virtudes de un narcotraficante, porque decían, a fulano lo van a meter preso. Entonces, no, porque quien nos va a arreglar el problema es fulano, porque tiene bastante real porque es un narco. Fíjate, sigue el modelaje. Sí. Y ya para terminar, en la cuestión de los repuestos, yo por la carretera Vía de la Guaira hay un señor que con un molde de arena reproduce cualquier tipo de repuesto para carro. ¿Por qué nosotros no lo hacemos en grande, que con una empresa socialista? Se industrializa, ¿no? Sí, claro. Oye, qué bueno, qué bueno. Gracias a ti. Mira, hay iniciativas populares, ¿no?, que regularmente redundan en beneficios para las grandes mayorías. Ojalá que se tome en cuenta este tipo de actividades. Son las 10:55, vamos a la pausa musical. Aquí tenemos a Sandino Primera, Difícil que se duerma. Difícil es creerle a aquel que habla de libertad y en nombre de ella nos cubre de guerra. Su manta negra buscando tapar su culpa vieja, queriendo engañar a un mundo con mayor conciencia. Apostaron a que muriera, pero hoy se encuentra más despierta, más firme, más atenta. Muy difícil que se duerma. Oh, difícil que se duerma. Oh, difícil que se duerma. Pero muy fácil que se venda. Pero sigue siendo fácil que se venda. Cuando está lleno de individualismo y egoísmo tu alma. Cuando se delata tu ambición por tus falsas palabras. Hablas por aquí y hablas por allá, pero por aquí ni por allá hacen nada. Habla por aquí y habla por allá, pero por aquí ni por allá hacen nada. Si no eres capaz de interiorizar el grito de justicia social, si no estás a la altura del pueblo y su necesidad. Ya ha pasado mucho tiempo de hambre y desigualdad por seguir un rumbo impuesto y mentiroso que acaba con la humanidad. Y vienes tú pendiente de tu beneficio pa' ti solito, bichito. Y vienes tú pendiente de tu beneficio pa' ti solito. Mira qué bicho, cuando ha costado tanto que aquí camine libremente el socialismo. Cuando ha costado tanto que aquí camine libremente el socialismo. Oh, oh, oh, bien lejos con tu vicio. Oh, oh, oh, mira que el pueblo está despiertico. Oh, oh, oh, así no nos sirves, hermanito. Bien lejos, solo pendiente de tu bolsillo. Así te evita de rojo, rojito. El pueblo te tiene pilladito. Oh, oh, oh, difícil que se duerma. Oh, oh, oh, difícil que se duerma la conciencia. Oh, oh, oh, difícil que se duerma. Oh, oh, oh, pero sigue siendo fácil que se venda. Nos vamos, muchas gracias. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. ¡Hey! ¡Es contigo! La señora Isabel observó unas personas sospechosas rondando por su casa. Gracias a su llamada al 171, alertó a los organismos de seguridad, evitando que ocurriera un delito en su comunidad. Continúa denunciando. Construyamos juntos un país seguro. La gran misión A Toda Vida Venezuela te recomienda. Conviértete en un ciudadano ejemplar. SIPSI, pregonando conciencia. No al sabotaje económico. El gobierno bolivariano activa la línea 0800 Sabotaje. 0800-722-68253

Orgüez, yo le digo la verdad, que se ha ido el carnaval y no sé cuándo vendrá. Ay, señor juez, yo le digo la verdad, que se ha ido el carnaval y no sé cuándo vendrá. Con anillo de mucho brillo, ni con pañuelo muy amarillo, ni con bastón de puño de oro, ay, Juan José. Soy pana de Julián, porque soy llave de Martín, y no me vengas a decir que hay algo superior. Sabrosa música cañonera para abrir esta parte del programa. Este popurrí que hace la gente de Caña Dulce, Cañón con Caña, para abrir esta parte del programa. Les recordamos las líneas telefónicas 562-7949 y el 562-3953. El Twitter hoy está súper activo, les comentamos lo que usted nos escribe. Dice por acá Vito: logro significativo entre la China y Venezuela, eso se llama gerenciar. ¿Qué logro importante hizo la Cuarta República? Igual que Vito, les dejo esa pregunta ahí. Ustedes rellenen el cuestionario, ¿no? Wilmer nos comenta, un chiste, camarada. Ay, amigo, ¿tú eres de un partido opositor? No, ay, asco, yo no soy opositor. Opositor jamás, soy de la alternativa democrática. Bueno, habrá que ver qué alternativa es esa, ¿no? Y de qué sector. Dicen por acá, cero anarquía, 3R, cero anarquía. Esto lo dice Randy Bravo. Si los justicieros entre sus candidatos tuvieran un asesino múltiple, sería algo inmoral, ¿verdad? Bueno, cualquiera que tenga un asesino múltiple entre sus filas es algo moral, algo éticamente inmoral, desde todo punto de vista, ¿no? Cualquiera que lo tenga. Si lo tienen los justicieros, que seguramente no dudo que haya uno por allí, sobre todo aquel que mandó a salir a las calles a protestar con cierta ira, ¿no? Para utilizar otro término adecuado. Johan Moreno nos dice por acá, bueno, nos envía algunas fotografías que no hemos visto todavía, nos comenta Wilmer: ser socios de una potencia con convenios transparentes, no como ellos que regalaban el país con convenios personales debajo de la mesa. Muchos revenden, estas son denuncias que nos llegan, sobre todo por el asunto de los productos Haier, ¿no? Que nos estábamos comentando. Nos comentan y nos dicen sus denuncias. Muchos revenden los aires Haier y los escuálidos los compran y luego dicen que no servían. Una vez visité a una amiga en El Paraíso y me dijo que esos productos Haier son malísimos. Cuando entré a su apartamento, el televisor, el aire acondicionado, todo era marca Haier. No es extraño, esta gente es así, ¿no? Hablan para adelante y para atrás. Nos dicen por acá, así es que se gobierna, no más cárceles dentro de las ciudades, ya no son ejemplo de nada. Nos comenta Erasmo Ledesma, todas estas negociaciones con China son contrarias al golpe suave de María Corina Machado y de la MUD, que iban alineados con la negativa del sobrevuelo. Ahí está un claro ejemplo, ¿no? De cómo actúa también nuestra oposición. Esta gente de la oposición que de verdad parece no querer de ninguna manera a nuestro país. Cuando Estados Unidos en primera instancia negó el sobrevuelo de Maduro por la isla de Puerto Rico, nadie dijo nada, salvo un diputado opositor que es, bueno, le cayeron encima, ¿no? A Juan Carlos Caldera, por atreverse a decir, caramba, Estados Unidos tiene que dar una explicación sobre este punto, no es lógico. Es un presidente que está pasando por el espacio aéreo de otro país y se necesita, se requiere seriedad en estos asuntos y una explicación de por qué se le da la negativa. más nadie en la oposición tuvo el tino de decir algo en defensa de nuestra patria. Más nadie tuvo este tino. Qué lamentable, qué triste que nuestra oposición no tenga este liderazgo, o por lo menos salir a dar un debate público a la calle con una ética y decir, mira, sí, nosotros estamos en favor de nuestra patria Venezuela, y cualquier país, quien sea, de cualquier parte del mundo, que atente contra nuestra soberanía y que atente contra nuestras instituciones, oye, va a ser objeto de las más duras críticas al unísono. Aquí no. Aquí nuestra oposición le hace coro a quien nos agrede. Estados Unidos nos hizo este terrible, digamos, esta afrenta que nos hizo. Y después se tuvieron que retractar, ¿no? Después tuvieron que decir, no. Bueno, sí, tienen permiso para sobrevolar por acá. Después de haber metido la pata hasta la cadera, diplomáticamente hablando. Pero nuestra oposición no. Se ponen del lado de ellos, de quienes nos agreden. Ahora, cuando tenemos unos convenios sanos, con respeto, con una república como la República China, salen a dar declaraciones en contra. Los chinos no nos están ofendiendo. Los chinos no nos están faltando los respetos. Todo lo contrario, relaciones cordiales, relaciones, bueno, de primera línea, relaciones de igualdad de condiciones. Y estos señores salen a cuestionarla. Pero aplauden a quien nos agrede, como el gobierno de los Estados Unidos. Qué terrible, ¿no? Una terrible experiencia. Tendrán muchas cuentas que rendirle a las futuras generaciones de venezolanas y venezolanos. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Muy buenos días, Randolph. Es Luisa González. ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Luisa? Bienvenida. Bien, gracias. No estaba muerta, estaba de parranda. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Chévere. Mira, Randolph, que con razón los gringos no querían dejar que el avión donde viajaba nuestro presidente sobrevolara Puerto Rico. No. Les duele ese encuentro chino-venezolano. Claro, ¿no? Claro. Ahí está la respuesta, ¿no? Que estábamos esperando por parte de los Estados Unidos ante el viaje que está realizando Maduro, ¿no? Sí, su respuesta, señor, tenía que ser esa. Así es. Y hablando de Puerto Rico, bueno, hoy se cumplen 8 años del asesinato de Filiberto Ojeda. Sí. Sí, señor. Y bueno, lamentablemente, eso es Puerto Rico, una colonia, una estrellita más de los Estados Unidos, y por eso pasan estas cosas. Yo quiero pensar que eso es por ahora, que algún día el pueblo de Puerto Rico demandará su libertad definitiva. Así será, así será. Mira, eso de que Radosky no trajo nada de Miami, pues sí trajo muchos paquetes, muchas bolsas de compra de Ocean Drive Avenue, pero para él, claro, para él, no para los mirandinos. Claro, lo que quiere saber el mirandino común y corriente, hasta el opositor quiere saber, bueno, ¿y qué hace este hombre para allá que no trajo nada? Ni un acuerdo, nada. Eso se lo pasa, es un turismo conspirativo. Oye, qué bueno, esa fue una nueva forma de hacer turismo por la posición nuestra. Así es. Bueno, Randolph, un feliz inicio de semana. Igual para ti. Y tremendo día, que pase un hermoso día. Gracias. Bueno. Igualmente, los mismos deseos para ti, retornables. Tenemos por acá información. Oye, yo quiero de verdad, a través de esta ventana, suya, nuestra, hacerle un llamado al Papa Francisco. Cuídese, su santidad, cuídese. Sobre todo cuídese con lo que dice. Ya bastantes papas han matado en este mundo. Envenenado. Tiros le han dado a otro. Y han muerto por mucho menos de lo que este papa está haciendo. Por eso le recomendamos, oye, tener especial cuidado al Papa Francisco, que ayer dio unas declaraciones, otras más polémicas, sobre todo para el mundo capitalista en el cual se maneja la alta jerarquía de la Iglesia Católica, que obedece a intereses globalizadores, que obedece intereses neoliberales, además. Y el Papa está dando unas declaraciones bastante incómodas para algunos y se está volviendo él mismo una figura incómoda para estas personas que quieren mantener este orden de las cosas, ¿no? Ese orden de donde las minorías oprimen a las mayorías. Ayer el Papa Francisco ofreció unas declaraciones en las cuales señala lo siguiente. Esto lo dijo desde Cerdeña. Esta es una isla autónoma italiana que bueno, tiene, forma parte, pues, de toda lo que es esta nación, ¿no? Y el Papa, desde esa isla, emitió unas declaraciones en las cuales dice que los problemas que padece esta generación son producto de un sistema que idolatra a un Dios llamado dinero. Nunca habíamos escuchado una cosa semejante en la boca de un Papa. La escuchamos en la voz de un tipo llamado Jesús de Nazaret, ¿no? Criticar esto del lucro a través de la fe. Pero de un Papa, yo nunca había escuchado algo parecido. Y lo dijo Francisco. Saltándose el discurso oficial, según publica Russia Today, el líder de la Iglesia Católica decidió enviar un mensaje espontáneo luego de hablar con un desempleado, un pastor y una empresaria víctimas de la crisis en Europa. Perdonad, dijo el pontífice, si estas palabras son un poco fuertes, pero digo la verdad. La falta de trabajo te lleva a sentirte sin dignidad. Donde no hay trabajo, no hay dignidad. Y esta tragedia es la consecuencia de un sistema que idolatra a un Dios llamado dinero, declaró el pontífice. Ante unas 300.000 personas, el Papa atacó al capitalismo por ser el causante de un gran sufrimiento que induce a hombres y mujeres a estar en el centro del sistema económico que nos está llevando a una tragedia. El sistema económico imperante promovido por la globalización y las potencias capitalistas genera el sufrimiento de los marginados, de los colectivos en riesgo de exclusión y de los ancianos que, a juicio del pontífice, están siendo víctimas de una eutanasia encubierta al ser condenados al abandono por considerarlos improductivos. Para defender la cultura económica se ha instalado una cultura de usar y tirar. Nos deshacemos de los ancianos y de los jóvenes. Tenemos que decir no a esta cultura de usar y tirar. Lo que queremos es un sistema justo que ayude a todos. Caramba, señor Francisco, Papa de la Iglesia Católica. Usted se está metiendo en un berenjenal con esas declaraciones. Así lo vemos desde acá. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Aló. Buen día. Buen día, por favor, con Alba Ciudad. Sí, está al aire. Ah, hola, Randall. Es Mónica Molina, aquí la avenida Andrés Bello. ¿Cómo me le va, Mónica? Ay, chévere, mira, siempre tus programas, tú sabes que no me los pierdo. A lo mejor no participo mucho, pero no me los pierdo. Bienvenida siempre, ¿eh? Bien, mira, referente a la situación que estamos viviendo ahora por la cuestión del sabotaje económico y demás. Yo digo que una de las cosas y una de las reflexiones que uno tiene que hacer es la siguiente. Que incluso ustedes creo que comentaron algo de eso la semana pasada. A ver. Referente a todos los créditos que se han dado. Ah, sí. a las maquinarias que el presidente dio. Uh-huh. Yo considero de que eso de que no, si no les va bien, entonces nos avisan. No, el detalle es que si a usted le dan un crédito, usted tiene que hacerse responsable por ese crédito. Así es. Y así como sale en la propaganda, que una amiga le dieron su crédito y ella va a cancelar aunque sea con una vaca. Pues si usted produce gallinas, pues pague con gallinas. No siempre tiene que ser en efectivo, sino que también puede ser en parte lo que tú cultivas. Porque yo no puedo creer, Randall, que todo uno va a buscar incluso, lo que te digo, cebollín, cilantro. No te quieren vender por 5 bolívares. Todo está en 15 y 25 bolívares. O sea, ya están desapareciendo las monedas y los billetes de bajas de circulación. Exacto, exactamente. Entonces yo te digo, ¿cómo puede ser eso? ¿Dónde están esos créditos? ¿Quién supervisa esos créditos? Randall. ¿Quién supervisa esos créditos? Entonces yo creo que ahí es una de las fallas grandes que hay. No es solamente dar el crédito por darla. Aquí hay demasiadas tierras que el presidente dejó tierras de buena calidad para que sean productivas. Eso es referente a esa situación. Escuchaba también un programa que no sé si tú lo has escuchado, en la Radio del Sur, que le dan los días el sábado, desde las 7 de la mañana, que se llama Migrante y Migración. Y yo te digo, ahí tú escuchas los comentarios de todo tipo que se dan, ¿no? Y nuevamente se está hablando sobre, ya están regularizando ahorita a la comunidad peruana. Yo te digo, porque yo soy, te lo dije en una ocasión en la radio, soy de nacionalidad pues ecuatoriana, y yo a este país le agradezco un mundo. Yo digo que este es mi país, que yo adopté de corazón. Y yo te digo, yo, qué donde bueno. quiera que voy, yo defiendo a Venezuela, igual que defendería a Ecuador. Te lo agradecemos. Y no me gustaría que ningún ecuatoriano venga aquí a hacerle daño a Venezuela, bajo ningún concepto, ni siquiera a colocar manteles para vender en las aceras. No, eso me parece que, si no lo haces en tu país, ¿por qué tienes que venirlo a hacer aquí? Qué bien, y entonces, bien. Y yo te digo, y escuchaba ahí a un señor que es colombiano y él trabaja en la petrolera de aquí. Entonces, y él decía, no, porque nosotros los colombianos que estamos aquí influimos a nivel de elecciones. Es verdad, influyen, pero influyen, y yo no estoy hablando ni porque tengan algo en contra de los colombianos ni nada de eso, pero es algo que hay que revisar, porque influyen, pero de manera negativa, porque lamentablemente la mayoría de la comunidad colombiana que está aquí vota en contra, y él hablaba ya de 4 millones más una cantidad que se van a regularizar, porque también va a venir otro proceso más para regularizar a los colombianos que están aquí. Entonces yo digo, nos quejamos de que tenemos paramilitares, de que tenemos esto, pero ¿dónde están los controles que tenemos? ¿Dónde están los controles? Entonces vamos a lamentarlo cuando, Randolph, cuando ya tengamos la cuestión encima. Los estadounidenses no juegan, los israelíes no juegan. Y ellos, tú sabes cómo son, ellos meten a sus mercenarios y después de que están adentro y que saben que pueden dar la pelea desde adentro, ellos la dan. Si no es esperando a que, no, que te van a caer, no. Aquí hay, imagínate tú, hagan una revisión. Lo que está pasando ahorita, mi esposo me dijo desde la mañana allá en Petare, es allá donde está el flujo de la situación. Atacan a no estoy diciendo que sean ellos, pero ¿por qué si la comunidad es organizada? No se ve, no se defiende y no se pone en el centro. No es que tienes que parcializarte a un lado, sino en el centro de la razón. Entonces eso es lo que no tenemos. Entonces son tantas situaciones que se están dando. Y en cuanto a nosotros, es decir, hacer un análisis de la oposición, sí. Pero también hacer un análisis real de la situación que ellos están haciendo aquí. Ellos no quieren otra cosa, Randolph, sino lo que están haciendo. Sabotear y seguir saboteando hasta quebrar al pueblo. Porque mal o bien ha influido mucho la cuestión que está sucediendo ahora con los alimentos. Ha pegado mucho en el estómago del venezolano. Ha pegado mucho. Claro. Y por los malos hábitos que tenemos nosotros. Porque lamentablemente nosotros, si no tenemos la harina de maíz, pareciera que no hay nada más. No, amigo, tenemos alternativas, tenemos el plátano, tenemos la yuca, tenemos hasta para hacer las arepas de papa. Es decir, hay alternativas. Lo que pasa es que nosotros no hemos como etiquetado y es un solo tipo de producto que queremos consumir, y si no lo tenemos, y yo digo, ¿y por qué razón no nosotros no vamos a hacer protesta en las grandes empresas de ellos? ¿Por qué no vamos nosotros no a hacer protesta, así sea, pero calladitos, todos encadenados, a no dejar pasar a nadie a su supermercado? Ah, porque a la harina de maíz no, pero la cerveza sí. Eso sí no falla. Eso sí, aquí donde yo vivo, al frente, todas las semanas tuve el borrachero ahí al frente. Entonces, para eso sí hay. Para la cerveza hay. Pero para los productos de primera necesidad no hay. Yo te digo, tenemos que de una vez por todas, pero organizarnos de una manera, aunque sea por estos medios, se llame a esa organización. Pero una organización de verdad, no una organización que quedó por una situación y hasta ahí no nos vemos más. No, algo que así sean entre 100 personas, pero que esas 100 personas estén dispuestas a dar esa lucha como se debe para terminar con la sinvergüenzura que estos degenerados tienen. Así gracias es. Y disculpa. Pues. No, gracias a ti por el comentario y la participación. Así es. Bueno, vamos a estar conversando acerca de algunas protestas que se están llevando a cabo justamente allá en Petare. Ya esto va a ser para la próxima parte. Entre tanto, nos corresponde hacer la pausa. Son las 11:24. Vamos a deleitarnos con buena música. Buena música que trasciende las eras, que trasciende los años. Que los años pasan y no le hacen nadita por lo buena que es. Esto es Jazz del Bueno, interpretado por Lou Armstrong y Ella Fitzgerald. Summertime. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. Momentos en la historia. Ricardo Neftalí Reyes, mejor conocido como Pablo Neruda, nació el 12 de julio de 1904 en Parral, Chile. Fue un poeta, escritor, diplomático y político chileno. Pablo Neruda es considerado uno de los más influyentes y mejores artistas de su siglo. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1971. Según Gabriel García Márquez, es el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Como activista político, fue senador, miembro del Comité Central del Partido Comunista, precandidato a la presidencia de Chile y embajador en Francia. En 1917 fue publicado su primer artículo en el diario La Mañana de Temuco. Es precisamente en la ciudad de Temuco donde escribe los poemas que integran el libro Crepusculario del año 1923. Contribuyó en varios periódicos y revistas. Por el año 1920 conoce a Gabriela Mistral y Pablo Neruda siempre la recordó, pues ella lo hizo leer los primeros libros de grandes poetas rusos, marcando así la gran influencia de la poesía rusa en Pablo Neruda. Se relacionó con grandes escritores y poetas de la época como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Héctor Eandi y Gabriela Mistral. Entre las obras de Pablo Neruda están 20 poemas de amor y una canción desesperada, 1924, Canto General, 1954, Odas Elementales, 1954, y La Espada Encendida, 1970.

Hermoso tema de la gente de PDVSA. No, es Son PDVSA, así se llama. Son PDVSA y vienen del estado Zulia. Nos traen Amor con Amor se Paga. Homenaje al comandante Chávez y al bravo pueblo bolivariano que lucha todos los días junto a ese legado del gigante, de Chávez. Hoy ha sido un día de protestas en el oeste, en el este del este, ¿no? Allá aquí en nuestra ciudad capital. Y desde tempranito estaban protestando diferentes grupos de motorizados. Las razones de la protesta aún las desconocemos, aunque extraoficialmente hemos conocido que hubo algún tipo de acción militar y policial por las cuales están protestando este grupo de motorizados. No sé en este momento si persiste la protesta, pero esto era a la altura de la avenida principal de La Urbina, lo que congestionó desde tempranas horas el este de la ciudad, sobre todo en los alrededores de la zona de la Redoma de Petare y de La Urbina. Así que atentos, si nos reportan ustedes, nos hacen la segundita de cómo sigue la situación por allá. Pero otra protesta también se llevó a cabo en Petare, y esta vez por las malas condiciones de las escuelas. Capriles y Ocariz no han hecho nada, dicen grupos de la Unidad Básica Socorro González Guinán, ubicada en el municipio Sucre del estado Miranda. María Castro, vecina del sector, denunció que las instalaciones de ese centro educativo presentan deterioros significativos en infraestructura, así como los baños del plantel, que están fuera de servicio. A estas alturas sirve una sola poceta y un solo grifo. Pese a que la unidad educativa le dio cumplimiento puntual al inicio de clases, los alumnos no cuentan con espacios de calidad. Ningún mandatario ha hecho presencia para buscar una solución. Pongamos seriedad al asunto. ¿Dónde están las autoridades? Queremos que nos atiendan, que vean qué es lo que está pasando, sumó Castro, tras asegurar que la escuela está plagada de culebras, arañas y chipos. Una escuela, mi hermano. Estamos hablando de la unidad básica Socorro González Guinán. Esto queda en las brisas, ¿no?, de Petare. Según informó Scarlett Rivas, exalumna del centro educativo, que los niños que cursan sus estudios en este plantel no cuentan con bebederos ni una cantina. Ocariz no ha hecho nada aquí, solo vino a tomarse fotos. Capriles Radonsky ni siquiera ha venido. Los habitantes de las brisas de Petare solicitaron la ayuda del presidente de Corpo Miranda, Elías Jagua, en este momento está de viaje, y el aspirante a la alcaldía del municipio Sucre, el Potro Álvarez. Solicitaron la ayuda para que les echen una manito con esta institución educativa, que por demás pertenece a la gobernación de Miranda, y mientras tanto, el desgobernador de esta entidad está paseando por Miami y criticando los convenios con China. Y ahora, metiéndose en el asunto del que ya vamos a hablar de él, del avión que capturaron allá en París, un avión con un importante cargamento de droga, 1.3 toneladas de droga, de cocaína, salió desde aquí de Venezuela y llegó allá a París. Ya hay varias personas detenidas por el hecho. Bueno, y ahora sale Capriles a criticar que se hayan capturado. Ah, no, que se capturaron a los más bajitos, pero los peces gordos no caen. No, señor. O se capturan o no se capturan. ¿Qué se hace? ¿O es que tanto le duele que hayan agarrado ese cargamento de droga? ¿Será que le duele? Tenemos llamada telefónica. Buen día. Sí, disculpa, Randall. Soy yo, Raúl Barro de Coche, otra vez. Perdona que vuelva a interrumpir. Tranquilo, sabe estar en suya, hermano. La señora ecuatoriana, ella se refirió a este programa de los inmigrantes colombianos en Radio del Sur. El moderador de eso es el señor Carlos Thanos. Ajá. Representante de los inmigrantes de los colombianos en Venezuela, sí. Correcto. Él fue el mismo que cuando el presidente Maduro hizo el despliegue de las fuerzas combinadas ahora para evitar el contrabando en la frontera, las fuerzas combinadas militares, él fue el que dijo en el programa de Vanessa Davis que nosotros teníamos que ser prudentes. Qué caretable este señor, ¿vale? Y yo, como no me quedo con nada, yo repliqué, no sé si fue en este programa o en otro de YBKR, le repliqué rapidito. Ahora mira, en este programa son 10 millones de ciudadanos al vecino país. Ahora yo digo una cosa, ¿qué país se hace cargo de los problemas sociales en esa magnitud de otro? Eso va a traer problemas de todo tipo. Lucha por el empleo, invasión de tierra, el pedimento de derecho, porque vienen a pedir derecho también, dame mi casa, dame mi... mire, eso trae una cantidad de problemas anexos, que yo lo que te estoy diciendo no es porque soy xenófobo, yo no soy puro, mis descendientes también vienen de Europa, y estoy enrasado con negro e indio. No estoy hablando con xenofobia, sino con realidad. ¿Que queremos acaso la balcanización de Venezuela? ¿Queremos así que nuestro destino sea como, un saludo al pueblo palestino, que seamos así despojados como los palestinos? Bueno, yo le hago un llamado a nuestro dirigente, a nuestro máximo dirigente, que pongan en esto el máximo cuidado. Gracias, Randall. Gracias a ti por la llamada, hermano. Bueno, sí, hay que entender el conflicto desde todas sus aristas, ¿no? No es un solo punto el que nos ataca, como nos dice. Hay varios puntos, la crisis social, la crisis financiera. Yo soy tajante en una sola cosa con respecto a eso. Si alguien coterráneo mío, venezolano, como tú dijiste, si somos enrasados de múltiples razas, ¿no?, que tenemos, pero nacido en esta patria, cualquiera, me viene a criticar mis cosas aquí en mi país, bueno, se los acepto, pues, somos de casa. Lo que no podemos permitir es que nadie venga a malponer a nuestro país, nadie de otros países, de otras naciones. Por eso nosotros cuestionamos tanto a la oposición. Cuando, por ejemplo, Estados Unidos nos agrede, ¿no?, de la forma que sea, u otros gobiernos como el de Paraguay, que nos ha lanzado tremendas agresiones, su gobierno, ¿no?, o como en su momento el infame expresidente colombiano Álvaro Uribe, que a cada rato atacaba a nuestro país. Bueno, nuestra oposición se ponía del lado de quienes nos atacan, ¿vale? No podemos permitir que nadie venga desde fuera a echarnos varilla, a atacar a nuestro país, a hablar mal de nuestro país, a atentar contra las instituciones de nuestro país. Tampoco se lo vamos a permitir a los connacionales, ¿no?, que nos saboteen todo esto, porque hay que dejárselos bien claro. Opinan al contrario, bueno, ese es su problema. Pero caramba, aquí tenemos que llamar a todos, a propios y extraños, a trabajar por un fin común, que es Venezuela. Y este fin, para trabajar por este fin común, hay que hacer las cosas bien, hay que acatar las leyes y portarnos bien, en definitiva, portarnos bien. Mira, hay Twitter, bastante, se comunican por acá con nosotros, nos dice Wilmer: somos un país soberano, somos socios de gente buena y países y demás países que son potencia económica. Nos dicen también: bienvenidos todos los hermanos latinos, pero tienen que respetar a nuestro país y las leyes, pagar los impuestos que allá en sus países pagan. Helvética Juramentada nos dice: no creo que el Papa Francisco esté mucho tiempo frente al pontificado. Está diciendo cosas que muchos no quieren que se digan. Yo espero que sea al revés, ¿no?, que esté mucho más tiempo a ver si causa alguna reforma importante en el seno de la iglesia. Dicen por acá Tibaire: amigos, esta Navidad juren que nos van a dar durísimo con la escondedera de alimentos. Las hallacas en veremos. Y por aquí se nos vienen, vamos a estar alertas. ¿Tenemos llamada telefónica? No tenemos. Entonces seguimos leyendo mensajes por acá. Dice Helvética: que Chávez, Evo, Correa o Cristina se reelijan es criticado, pero que la Merkel vaya a su tercer periodo consecutivo, eso sí es bien visto. Fíjate cómo actúa, ¿no?, la derecha. Aquí nadie ha hablado del caso de la Merkel. La Merkel se lanzó, volvió a ganar y allá está. Tercer periodo consecutivo de la Merkel. Ah, pero si un latinoamericano, un indiecito de esto, como nos llaman allá en la Europa, se lanza varias veces. Ah, no, eso sí está mal. Tirano. Se quiere perpetuar en el poder. Es el asunto de cómo nos ven. Señores, no nos podemos dejar patotear por nadie. Famosa frase que dijo Néstor Kirchner cuando matamos el ALCA allá en Argentina: no nos vengan a patotear. Y no nos la calamos. Tenemos llamada ahora sí. Buen día. Hola, buenos días, Rando. Es Deise, acá en el Valle. ¿Cómo le va, Deise? ¿Cómo está? Bueno, bien, gracias a Dios. Con estos calorones que nos están matando. Oye, ¿vale? Pero sí, bueno, ¿qué calor está haciendo? Horrible. Desde que cayó el palo de agua con granizo, el calor ha sido horrible. Sí. Bueno, Rando, a lo que iba, hablando de Merkel, yo iba iba a hacer ese comentario. Critican a los presidentes latinos, como dices tú, que se vuelven a reelegir y todo eso, pero no critican a ella, claro, una norteamericana, es Estados Unidos, es el de Europa. El primer mundo. Exacto, el primer mundo, que es el dueño del mundo, supuestamente los locos que creen en eso. Pero bueno, ahí vamos. Y la otra que te iba a comentar era lo del transporte que tú estabas diciendo. En estos días me monté en uno y me dio una molestia, de verdad. No quería ni siquiera pagarle los 6 bolívares. Y yo le dije, mira, te pago los 6 bolívares cuando tú arregles este rancho que tienes, porque de verdad que esto no sirve. Le di fue 5 bolívares y se me quedó viendo así como molesto. Pero es verdad, Rando, estas camionetas hay que ponerle un parado, y el gobernador, el alcalde, el que tenga que ver con eso, tiene que hacerlo. Primero hay que hacer revisión para poder aumentar esas cosas. Claro, hay que hacer la revisión, claro. No se está haciendo el trabajo. Tiene que justificarlo, si va a haber un aumento, tiene que ser justificado, no nada más. No se está haciendo, Rando, y los colegios que tú estás diciendo, eso es otra cosa, que hay muchas denuncias que los colegios ya empezaron, los colegios, bueno, la ministra que está haciendo, tienen que primero revisar los colegios que están malos, mandarlos a arreglar mientras tienen las vacaciones, no lo van a arreglar ahora que empiezan las clases, ¿cómo es eso? Yo no entiendo, las cosas no se están haciendo bien, esa es una crítica constructiva, tampoco estoy diciendo que lo están haciendo mal, pero tiene que ser así. Y la otra, tenemos que haber patriotas, seguir buscando los patriotas, porque tenemos patria, pero los patriotas están cada día como que se quieren voltear y no entiendo por qué, de verdad. Se tiene que poner las pilas, hay que trabajar por la patria, porque mi comandante dio su vida por eso y no podemos dejar perder eso. Bueno, un abrazo. Un abrazo también para ti. Lo decía la canción que estábamos colocando al principio de esta parte, ¿no? Este hombre que entregó su propia vida, y lo dijo en varias incontables condiciones. El amor a la patria justifica hasta que entreguemos la vida por ella si es necesario. Y Chávez lo hizo. Bueno, desde el 5 de marzo para acá, no venimos escuchando aquello de seamos como Chávez. Yo no voy a decir que todos demos la vida y dejemos el pellejo en esto, pero tampoco quedemos tan poquito. Que nos tienen una guerra económica y ya, se nos ablandó el corazón, listo. Se nos ablandó la fuerza revolucionaria porque nos hicieron una guerra económica. Oye, ¿que acaso no la resistimos junto al mismo Chávez 2002-2003? La resistimos y vencimos, ganamos. Y vamos a seguir ganando en la medida en que estemos unidos y en la medida en que estemos conscientes de lo que nos están haciendo, del daño que nos están haciendo y quiénes nos están haciendo este daño además. Tenemos que visibilizarlos. Señora, señor, todos los días, cuando le falte algún producto en los anaqueles, piense, ¿quién lo fabrica? ¿Quién lo distribuye? Y claro está, el Estado venezolano, a través del gobierno revolucionario, tiene una importante cadena de distribución de alimentos que tiene muchísimas fallas, pero solo ocupa el 30% de la distribución de alimentos en el país. Esto lo vamos a recordar todos los días si es necesario. El 70% de la producción y distribución de alimentos en Venezuela está en manos privadas. Ellos son los que producen la mayoría de la comida que ingerimos en nuestros hogares. Son los que distribuyen la comida en la mayoría de los comercios donde usted adquiere estos bienes de consumo. Entonces, vamos a ponernos a pensar quién está jugando con nosotros. No seamos unos corderitos que vamos al matadero. ¡Ay, no hay esto! Entonces estoy bravo con el gobierno. Que el gobierno no está haciendo las cosas. Bueno, vamos a ponernos a pensar quién es el que debe estar haciendo esas cosas. El gobierno ahorita le ha tocado importar una gran cantidad, toneladas de comida de Colombia, de Brasil. Los convenios que se están haciendo ahora con China. Imagínate, hasta darle la vuelta al planeta para allá buscar comida para allá, porque los productores nacionales no quieren echarle pichón a la cosa. Así estamos. Así estamos. Entonces, cuando nos digan, no, es que yo no me meto en política. No. La política está en todas las áreas. Y dígame usted si no es político este asunto de la guerra económica. Dígame usted si no es político. Eso le toca a usted, señora, a usted, señor. Igualito que a todo el mundo le toca. En lo más cercano, porque esta guerra económica tiene impactos en usted. Usted es víctima en esta guerra económica. Ahora usted elige, se anota con los que nos están haciendo la guerra o se anota con los que queremos acabar con esta guerra. Últimos mensajes a través de la cuenta Twitter @laventanaabierta. Nos dicen por acá, los opositores que votaron por Ratonsky no viven en Miranda. Creen que Miranda es una sala de cine. Por eso no ven la realidad. Nos agrega Vito, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Estamos en el camino correcto y venciendo. Somos muchos. Wilmer nos agrega, hay que jubilar a la apátrida de Hidrocapital, mafioso de Caricuao. 8, vende los proyectos y materiales mano dura. Hay que arreglar los motores del tanque que distribuye el agua en el kilómetro 12 de El Junquito. Antes de irnos, finalizar con esta noticia que, bueno, que sigue dando de qué hablar. Se trata del avión que fue capturado en Francia con 1.3 toneladas de droga, de cocaína, que estaba en unas maletas. Esto llegó allá, nadie reportó ser el dueño de este equipaje. Hay personas detenidas tanto en Francia como en Venezuela. Aquí hay unos efectivos militares detenidos, entre ellos un teniente, unos sargentos. Allá en Francia están especulando acerca de este cargamento importante de drogas que fue a bordo de un avión de Air France. Partió de aquí, de Venezuela, y llegó al aeropuerto de París, donde fue encontrada esta carga. Y especulan que tiene esto que ver, probablemente, una de las que están manejando, ¿no? Las hipótesis que están manejando, que podría tener que ver con la mafia italiana, este cargamento que sería distribuido en varias partes de Europa. Así que, atención pues, porque cuando se tenga más información sobre este respecto, el ministro del Poder Popular para Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, va a estar ofreciendo declaraciones a la prensa. Así despedimos el programa del día de hoy. Le agradecemos su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Tengamos fe, lo vamos a conseguir. Mañana estará de vuelta Enza García. Hoy despide frente al control Luyer Loyo y este servidor frente a los micrófonos Randolph Borges, deseándoles muy buen apetito, feliz día y hasta mañana. Nos vamos con la tribu Caracas La Mancha. Libertad. Libertad yo me la di, libertad yo me la doy, libertad yo me la di, libertad. Fui Rey Miguel, fui su Geomar, no solo para mar. Fui Hueca y Puro, Apacuana, José Caridad. Yo con Chirino, me di igualdad. También con Boves, José Tomás. Cimarrón, cimarrón, yo cualquiera de ellos soy. Cimarrón, cimarrón, yo cualquiera de ellos soy. Manuel Pial, Juana Ramírez, nuestra heroína. Paso Antoñanza, paso Morales y paso Riva. Monteverde, también Montilla. Y convenciendo a Simón Bolívar. Cimarrón, cimarrón, yo cualquiera de ellos soy. Cimarrón, cimarrón, yo cualquiera. Quiero cantarle a mi pueblo y que mi canción florezca. Quiero robar luz del sol para alumbrar la conciencia. La espiga del hombre nuevo viene arando corazones, gota a gota, paso a paso. Formaremos las razones, una canción quiero darle a este pedazo de tierra, una canción y una prosa, pues todo en mi canto encierra. Quiero entregarle en mi voz de lleno mi corazón, madera de mi guitarra, sentimiento en mi canción. Se apagó, se fue su voz, ¿quién me dará ya consejos? Con mano trabajadora me guío por el camino. Mayor tesoro no ansío, pues me enseñaste respeto. Por eso quiero a mi pueblo, por eso quiero a los míos, pa' cantarle a tu belleza. Me sobra la inspiración al describir tu hermosura. Mi pluma no escoge flor, viene saliendo del alma, no es mi canción de tristeza, es un tributo a mi gente, cantarle con devoción. Es un tributo a mi gente, cantarle con devoción. La la la. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.